Muy buenas amigos y amigas del Reino de Neverland, bienvenido a este primer programa del año 2022, señores. Una pandemia, pero aquí seguimos al pie del cañón en el Reino de Neverland. Y bueno, hay que decir que el año ha empezado calentito, pero bueno, eso ahora lo hablaremos en un debatito que tenemos ahora preparado. Pero bueno, para entrar en profundidad en este programa que os tenemos, el primero del año que tenemos preparado para hoy, pues, ¿quién está aquí con nosotros? Pues el señor GTA Sevilla, señor Charlie Wii, buenas noches y feliz año y todas esas cosas. Buenas noches, feliz año, ¿no? Hasta final de febrero se puede decir feliz año, ¿no? Yo creo que a la semana bueno. Pasada, yo creo que en esta semana es cuando han apagado las luces ahí de Vigo, ¿no? pero eso es la contaminación lumínica, eso es como cuando ve una estrella que estás viendo luz del pasado. Pues sí. Claro, cuando apagan la luz es tanta la radiación que tienen que hasta dos o tres semanas después no se apaga. Charlie, ahora no quiero que nos haga un resumen de tu culebrón porque nos dejaste con un final feliz. En Navidad. Imposible, porque no puedo hablar mal de una persona porque es la madre de un chaval que básicamente son mis reyes magos. Entonces, lo vamos a tener que dejar ahí. Bueno, aquí dejamos la historia. Y bueno, también en Sevilla, ¿no? También en Sevilla, el chico de verde, el chico que yo creo que hoy el fan de Dalsing, que creo que hoy, esta semana, ¿no? Creo que estamos orgullosos de nunca de ser verde, ¿no? Señor Ángel, Angelito. Hola, muy buenas noches, amigo. Hostia, el fan de Dalsing. No es la mejor semana del verde. Para algunos agentes de Sevilla, también te sí, digo. Sí. Oye, por cierto, vamos a hacer este pequeño off topic. Vaya de lo que hemos tenido que aguantar, Charlie, esta semana, con el palito. ¿Sabes lo que te voy a decir? Y aquí voy a zanjar tema. Venga. Que vuestro colega ha hecho más dinero gracias a eso. ¿Por qué? Porque he tenido dos días de derbi en la tienda. Toma ya. Se fue el día antes, el día después vino a la tienda a comprarme cosas para verlo en la tele. Así que el del palo lo pagué yo, no me. Pues nada, Sergio, me ha recordado que tengo que volver a resurgir lo del club de fan de Dalsing, que lo tenía. Está parado, ¿no? Está parado últimamente. Está parado, voy a tener que revivirlo un poquito. Y lo de, bueno, el bombazo del año, ¿no? La compra de Bethesda. Uy, perdón, de eso fue el año pasado. También la ha comprado. Por parte de Microsoft, que me parece una auténtica salvajada. Pero bueno, ahora hablaremos. Ahora entraremos en profundidad. Y bueno, ahora viajamos a tierra inhóspita, tierra donde los flequillos son extraños y quien no tiene flequillo tiene boina rara. Señor Igor, muy buenas noches. Gabón, gusto y muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí, sabéis, como siempre. Hombre, tanto como tierra inhóspita, pues llueve y hace frío y a veces, pues. A ver, no me hagas hablar otra vez del carbonero ese de Navidad. No. De los lencheros. Joder, los lencheros, las pesadillas. Ya te digo, pero bueno, que encantado de estar aquí. Sí que voy a decir, ¿cómo ha sido ayer? Que ando un poco sin dormir entre la victoria ayer del Atleti sobre ese todopoderoso Barça que se cree el adalid de todo el fútbol y que a veces se le puede ganar. No, pero eso era. Pero el Barça ahora. ¿Qué es el Barça ahora? No me tires de la lengua porque habrá un montón de. Y si me tiras de la lengua con el Trampas 1, el Barcelona y el Madrid, si me tiras de la lengua perdemos todos los oyentes y tampoco, sí, tampoco es plan. Igor, yo quiero que esta semana, pues tampoco puede estar con nosotros nuestro querido director, el señor Descartes, que por motivos personales pues no puede estar por aquí. Un abrazo muy fuerte, pero yo quiero que otra persona que ya lleva sin pasarse por aquí, yo que sé, porque se ha olvidado que él tiene aquí ciertas responsabilidades, pues yo quiero, Igor, tú que eres una persona que le tiene un gran aprecio, déjale un mensaje. Trollo, hijo de puta, por lo menos ven alguna vez, contéstanos a los mensajes, cabrón, los huevos, pero que tienes que ir a la puta calle. Que quede claro que no queremos que venga porque quiera, porque aporte nada bueno, porque aportar, Igor, sabes tú, que aportar va, aporta. Que va a aportar una puta mierda, pero no, que por lo menos conteste. Sí, pero por lo menos es el trolo, es como la mascota que tenemos aquí, hay gente que tiene becario y nosotros tenemos al trolo y ya está. Y no, bueno, no, señores, es como ese hijo tonto que tienes, a ver, que tienes tres hijos. Yo quería decirlo más suavemente, pero tú... Ese hijo tonto que tienes, que bueno, que como cobras una ayuda por él y tal, pues ¿qué vas a hacer? ¿Quererle menos? No, pues también le quieres, pero bueno, pero sabes que es el hijo tonto. También la ayuda no compensa, porque después tiene que darle de comer 8 veces al día. Sí, nunca más tarde de las 12 y te tiene que hablar. Sí. Y... Yo quiero que si habéis visto la película de los Goonies, el que sale con la camiseta Superman, el trolo. Oye, una cosa. Perdona que vuelva a temas del pasado. ¿Cómo se llama? ¿Olenchero? Sí. A ver, Olenchero. Bien dicho. ¿Tú sabes qué visualizo yo? Olenchero. Bueno, da igual. Sí, que da miedo. El Olenchero. No da miedo. ¿Sabes qué se me viene a mí a la cabeza cuando pienso en el Olenchero? ¿Tú te acuerdas del capítulo de los Simpsons del campamento Krusty? Sí, sí. Cuando llega una especie de Barney diciendo: "Hola, soy Crystal". Sí. Pues para mí esa es la imagen de los lencheros. Bueno, porque se ha distorsionado. La lenchera es una figura, es muy bonita y se le quiere mucho. No te vamos a dejar que muchísimo. Lo defienda. Aquí se le odia en el reino. ¿Por qué lo odias? ¿Por qué lo odiáis? ¿Por qué? Macho, ojo. Por el lenchero, pero. Nada, pues no lo defenderé. Bueno, como ya estoy acostumbrado aquí a defender causas perdidas, pues tampoco hay problema. Lo dicho, oye, Sergio, encantado de estar aquí. Para nosotros es un placer tenerte por aquí. Y bueno, señores, música y al turrón. Bueno, después de esta pausa musical que hemos tenido, el señor GTA Sevilla nos viene con una pequeña recomendación. Que, a ver, Charlie, amigo Charlie, venga, súbete aquí al estrado y a ver, que no, no va a ser un análisis, pero sí una recomendación de un juego que creo que salió ayer, ¿no? O esta semana. Así que, a ver, ilumínanos. Yo creo que salió ayer, pero no estoy seguro. La cuestión es que, ¿por qué estoy yo jugando a este juego? Que, por cierto, está en el Game Pass. Ya sabéis que ahora yo patrocino el Game Pass, o eso espero, si algún día me llega la consola, pero bueno. Lo bueno del Game Pass es que en realidad no tiene que tener la consola, básicamente. No. Pero bueno, yo lo tengo en Steam. ¿Por qué? Porque mi hermano sabe que, bueno, sabe cualquiera, que aparte de las bicicletitas, si hay algo que a mí me obsesiona es Guacamele. Y este juego está hecho por la gente de Dreambox Studios. Efectivamente, sí. La gente que hace los Guacamele, el Mutant Blob Attack. Y claro, ya eso despertó mi curiosidad. Me lo dio mi hermano y me dice, oye, pues mira, como te debo por Reyes, no sé qué historia, tengo aquí, como compartimos los dos la cuenta del Steam, venga, pues me voy a pillar el juego y te hago un viso. Y oye, ni tan mal, tío. Tengo sentimiento encontrado. Lo que pasa es que es verdad que llevo a lo mejor 2 horas y media, 3 horas jugadas para sacar conclusiones, ¿no? Tampoco están para ponerla en mármol. Sí. Pero pareciéndome un buen juego, porque es muy buen juego, tiene un puntito como, o sea, está, no sé si es cosa mía personal, pero no le veo la genialidad que tiene un Guacamele, no sé si me explico. No, lo veo como un juego que han sacado esta gente para decir, bueno, vamos a sacar metralla para el Game Pass, que es un juego más que correcto. También es verdad que tiene una estética de rollo Don't Starve, no sé si sabéis qué juego. Charlie, ¿y qué nombre era? Que no sé si lo has dicho. Nobody Save the World. Vale. Que lo que iba diciendo, tío. ¿Cómo? Que no sé si ¿Nobody? Nobody. ¿Sí? Save the World. Nadie va a salvar el mundo, vamos. Sí, esa salió en la última remesa de los juegos de Game Pass, en esta semana salió junto a otro. Yo quiero jugar que estás jugando tú, pero bueno. Buenísimo también, pero ya hablaremos de él, buenísimo. Pero bueno, no tampoco quiero asustaros, yo creo que es una cosa también personal mía, que el estilo artístico elegido pues no me parece tan brillante. Pero es un tipo de juego muy común, para que nos entendamos. Visualmente es una especie como de Zelda, ¿no? Que tú te mueves de Zelda de la Super Nintendo. Tú te mueves así por el mundo y te salen muchísimos enemigos y te lo tienes que cargar y tienes mazmorras y básicamente es un juego de oleada. Pero que tiene algo muy curioso, que es que te puedes transformar en muchísimos personajes. Yo ya os digo, yo no creo que llevaré ni 3 horas y por lo menos tengo ya 7 transformaciones diferente. Puedes transformar en caballo, en rata, en caballero, en exploradora con las flechas, en un montón de locuras, cada una con poderes totalmente diferentes, que eso te ayuda un poco pues a la hora de enfrentarte a los enemigos, a la hora de encontrar caminos secretos. Entonces, si bien el juego tiene esa cosa de que yo no le veo ese punto de excelencia de un Guacamele, insisto, llevo 3 horas, a lo mejor cuando lleve 12 o me lo pase, me parece una genialidad. Y solo tiene el principio, ¿no? Si bien eso no me lo parece, sí es un juego divertidísimo, de verdad. Ya no solo entrar en una mazmorra, sino el tener que hacer las misiones para entrar en una mazmorra son divertidísimos. Porque digamos que aquí tienes que conseguir estrellas, que en este caso son varitas, y si pues para entrar en esta puerta necesitas 30 estrellas. Entonces lo tienes que conseguir, pues efectivamente, realizando misiones. Pero también usando a tus personajes en las peleas. El juego no te deja que tú te acostumbres a uno solo. A mí, por ejemplo, me va bien la exploradora porque va con flecha y a mí me gusta. ¿Y cuántos tipos de personajes tienes, Charlie? Yo creo que tengo ya como 7. Pero que esto lo vas consiguiendo según avanza la historia, imagino. Claro, tú vas avanzando y según varias cosas. Hay personajes que te lo encuentras en la historia porque es necesario para continuar. Por ejemplo, la rata que te la encuentras al principio es necesario cogerla al principio. El juego te lo pone a huevo porque necesitas coger la ratonera para poder escaparte de la mazmorra, ¿no? Pero después hay personajes que tú consigues a medida que utilizas mucho un personaje. Yo, por ejemplo, utilizo mucho a la exploradora que tira flechas, pues cada muñeco tiene varias misiones que cumplir aparte, que eso te da estrellas. Por ejemplo, si estás con la exploradora, te dice, oye, pues si matas a 50 enemigos con la flecha cargada, o todo lo contrario, matas a 20 con la ráfaga de flechas, por ejemplo, pues te dan una estrella. Entonces te va picando porque tú ya vas viendo con cada personaje tiene esas pequeñas misiones que puedes avanzar mucho en el juego, porque al final tú te enganchas a coger estrellas porque quieres ir abriendo mundo. Entonces, creo que es algo que está muy guay, porque si no carecería de sentido el tener tantos personajes, porque si al final tú más o menos vas cómodo con uno y no necesitas coger a los otros para coger secretos o para coger más estrellas, pues al final siempre tirarías del mismo, ¿no? ¿Y Charlie, en qué plataforma lo podemos encontrar? Yo lo estoy jugando en PC, ¿no? Pero yo me imagino que esto saldrá para todos. La verdad que no lo sé. No tengo yo muy... Hombre, para claro. Los que tengan Game Pass, pues ya saben, ahí lo tienen. Claro, claro. Sí, por eso también quería hablar de él, porque igual no es el mejor juego del Game Pass de este mes, porque yo creo que el del Angelito que está jugando ahora puede estar hasta mejor. Pero sí me parece un juego que además yo estoy pensando todo el rato que tiene que ser chulísimo jugar con amigos, porque al final es un juego de arena. Te llega, te cierran en una habitación y venga, aparece bicho de todos lados y te lo tienes que cargar pues utilizando a todos los personajes para romperle los escudos. Entonces es un juego que si tú dices, oye, pues a mí me va bien el escudero y a mí, yo qué sé, la babosa, pues nos jugamos los dos juntos y así nos pasamos mejor un enemigo. Tiene buena pinta de ser un juego, pero ya os digo, yo las tres horitas que llevo estoy jugando solo y tampoco estoy echando de menos a nadie. O sea, te lo puedes pasar. No un juego... Sí. Yo no lo veo muy difícil, sí muy frenético, pero que avanzar hasta ahora es relativamente fácil. Pero ya he tenido varias oleadas de enemigos que ya he dicho, cuidado, que esto se va complicando. Pues nada, aquí tenemos la recomendación del amigo Charlie. Y bueno, y hoy también trae... Más adelante vamos a tener un debate de actualidad, ya os he dicho, con esta noticia con la que hemos iniciado el 2022, que la verdad que no ha dejado todo el culo torcido. Era un movimiento que, aunque siempre ha habido rumores de que Microsoft puede llegar a comprar que si tal estudio, incluso comprar Sega, pero la verdad es que este movimiento no ha dejado, ya digo, el culo torcido. Pero antes de ese debate, pues nuestro amigo Igor no va a hacer un análisis, ¿no? ¿Sobre de qué juego no va a analizar, señor Igor? Pues no sé, me lo voy a pensar. A ver, bueno, venga, sí. Venga. Razzler, es que hablar de el juego Razzler. Este denominado GTA medieval, ¿no? Que además que se vendió así. No es que me lo esté inventando yo y tal, ¿no? O sea, la compañía lo vendió de esta manera. Pero bueno, si no te importa, eso, vamos a poner una cancioncita de entrada, claro, del Razzler, y ahora os hablo un poquito de él, si no te parece, ¿vale? Muy bien. Venga. Thank you. Pues después de esta pausa, amigo Igor, ¿no habías comentado que iba a hacer el análisis? Resume otra vez, ¿de qué juego? Pues os quiero hablar del juego Razzler. Un juego, obviamente, que la propia compañía, YouTube Games, lo vende como un GTA medieval. Un GTA clásico, ¿vale? Medieval. Cuando digo clásico, vamos a ver. No te refieres al 5, ¿no? No. Al 1 y al 2, más bien, ¿no? Claro, no me refiero. Claro, uno oye clásico y dice, hostia, el San Andreas y tal. No, eso no es un GTA clásico, ¿vale? Son el 1 y el 2, que son con vista cenital y vemos todo el escenario desde arriba. Me ha entrado curiosidad antes por mirar y he cogido la portada. Ya es un juego que salió en 2019, pero bueno, ha salido en consolas en septiembre. Lo que pasa es que, bueno, por H o por B, pues no lo hemos podido analizar antes. Y en su contraportada, pues nos dice, conquista el reino o arrásalo. Y dice, roba caballos, y dice, explora un sandbox con grandes imprecisiones históricas. Eso sí, eso lo tiene a saco, pero ahora veremos por qué. Y se vive como cualquier rufián en el medievo, ¿no? Pues claro, esto nos evoca a decir, ojo, voy a jugar a un GTA, pero en la Edad Media. Y sí, la verdad es que es cierto que jugamos. Pues por ejemplo, en la Edad Media no tenemos coches, ¿no? Pues ¿qué tendremos? Caballos. Exactamente, tendremos caballos. Luego me ha dado por estar mirando un poco esta tarde, a raíz de que iba a hablar de él, los análisis que se hicieron de él, y la verdad es que no sale muy bien parado, ¿vale? Pero quiero que le deis una oportunidad a este juego, porque contando que, bueno, gráficamente pues tiene los límites que tiene, es una vista cenital, no esperemos unos gráficos del 5 ni nada de eso, pero tiene un montón de cosas buenas que merecen muchísimo la pena. Nuestro personaje, vamos a ver, a Guy se llama. Un pobre hombre del medievo, pues bueno, hijo de unos campesinos y demás, que se dedica a hacer cosas chorras por ahí, ¿no? Para ganarse la vida, por robar, cargarse a alguien, cosas así. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Una especie de mercenario, ¿no? Es una especie de pardillo que tiene que buscarse la vida como puede. ¿Qué ocurre? La historia en sí es una tontería, ¿eh? O sea, la historia es como cualquier historia medieval. ¿Qué tenemos que hacer en un reino medieval? Pues el objetivo es de que un pardillo pues consigue conquistar a la princesa, en este caso, ¿no? Pues de eso va el asunto. ¿Qué dices? Vaya, muy Disney, ¿no? Muy Disney. Sí, muy, muy sin sorgo. Pero ¿qué ocurre? Lo chulo de la historia está en el transcurso y en los personajes que pasan por el medio, no por la historia en sí, que la historia es, ya os digo, es un poco insulsa, pero las cosas que nos vamos encontrando son verdaderamente sorprendentes, porque si hay un punto que tiene extraordinario este juego es el humor que desprende desde el minuto uno hasta el final. Ya de momento las voces, claro, no sabemos cómo hablaban en el medievo, ¿no? Pues las voces que no salen hablan como no las entendemos, vale, eso ya para empezar sí que está subtitulado y sí que vamos viendo lo que dicen. Y tenemos que, al ya conquistar a la princesa, pues bueno, un amigo nos propone que nos presentemos a un torneo de caballeros para conquistar a la princesa. Pues claro, para eso ¿qué necesitamos? Desde el medievo hasta ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que maneja el mundo? Los lereles, el dinero. Y de ahí tenemos que hacer, en ciertas misiones, nos encontraremos con principales y secundarias, que yo no las separaría entre principales y secundarias, ¿eh? Las diría que son más o menos una principal, que tienes que hacer ciertas cosas, pues para, de momento, para conseguir ese dinero. Y tenemos que hacer, claro, pues cositas del medievo, pero cositas del medievo y cositas que nos van a sorprender mucho. Pues tenemos visiones variadas de todo tipo, decir, bueno, pues vete a recoger cadáveres o vete y cárgate a esta persona. ¿Cómo nos movemos? Pues podemos ir andando, podemos ir a caballo y demás. En un principio iconos no tenemos en el mapa, ¿vale? No es como eso que nos encontramos 200.000 iconos, no. Tenemos dos o tres donde están las misiones, O sea, que no, perdona que te corte, porque no, que no es un sandbox que nos vamos a encontrar, que tenemos misiones secundarias que llegan a agobiar, ¿no? No, para nada, porque nosotros tendremos un icono de una misión principal, como mucho una secundaria, y ahí es donde tenemos que ir a hacer esa misión o la secundaria, pero todo lo que es alrededor nos va a marcar muy pocas cosas. Tenemos muy pocos iconos en el mapa. Nos podemos mover casi por todo el escenario desde un principio, o casi. Pero claro, al movernos por el escenario, tenemos que ir haciendo ciertas cosas. ¿Y qué nos ocurre en el GTA? Que si hacemos algo malo, ¿qué pasa? Que nos persigue. ¿Quién nos persigue? Exacto. Pues la policía no nos persigue porque no hay policía, pero nos persigue la guardia real. ¿Vale? Y ahí es donde está la empieza parte de la gracia. Cuando cometemos algo, pues si nos ve un guarda y tal, pues nos persigue. Nos puede perseguir el guarda andando, que si vamos a caballo nos vamos a ir, o nos puede perseguir a caballo. Un poco Assassin's Creed, ¿no? Cuando te pillaban, o no tan, bueno, me imagino que no tan exagerado, pero... No tan exagerado. Nuestro personaje, a medida que va pasando va cogiendo habilidades que nos van dando, obviamente, por las misiones y por hacer por conseguir coleccionables, puntos de habilidad. Yo recomiendo punto de habilidad. Hay un punto de habilidad que es muy básico, que es no caerte de los caballos rápidos. Pues tenemos varios tipos de caballos, y si no tienes esa habilidad, no te vas a poder ir de nadie, porque a no ser que vayas en un caballo de estos, no sé cómo llamas ahí, percherón, o sea, de carga, tal, cuando coges un caballo rápido, pues te caes. Bueno, pues tenemos ciertas habilidades, ¿no? Pues en combate, pues la vida, ya sabéis, ¿no? Como siempre. De ahí vamos haciendo las misiones, tanto primarias como secundarias, y según qué personaje nos encontremos, pues nos pedirá unas cosas u otras, pues para darnos dinero y para conseguir al final el objetivo, ¿no? Que es, pues si vamos, por ejemplo, donde el obispo o el cura del pueblo, ¿qué te va a decir? Oye, me tienes que traer feligreses. Pues ¿cómo traen los feligreses a veces si no quieren ir a la iglesia? Pues ¿cómo haces en la Edad Media? Pues tendrás que meterle una hostia y que vaya, ¿no? Pues es así. Uno de sus grandes puntos a favor es la ambientación. Si nos creemos que estamos en un ambiente medieval, porque vamos andando, si nos metemos por al lado del reino donde está el castillo, pues la gente irá escupiendo, se tirarán heces por la ventana. La ventana. Claro, tal. Y creemos que estamos en la Edad Media. Hasta que nos encontramos esos errores históricos, que lo llaman, que ahí es donde está el humor, que por ejemplo, pues para contratar a un músico que nos puede servir para distraer a un guardia, pues ese músico, por ejemplo, pues hará rap, estará, lo encontraremos por ahí, no lo podemos llevar a caballo o no tal. Nos encontraremos grafiteros que de repente vemos que en unas paredes del castillo están escribiendo fuck the king, cosas de esas. Las misiones, aparte de ser de ir de punto, al final una misión es, José, de ir de punto A a punto B, siempre nos sorprenden con algo nuevo y con un chiste y unas cosas. Pues hay desde misiones que nos pueden parecer absurdas, pero de decir, pues tienes que esperar una cola para conseguir un permiso del rey, que dices tú, ¿qué te crees? Y luego te dicen, ¿qué te crees? Que en la Edad Media no se hacía cola, pues a esperar. Hasta ir a donde una bruja a rescatar no sé qué, nos encontraremos también con la Inquisición, que el ratito de las misiones de la Inquisición son verdaderamente brutales. Yo he habido momentos que me he reído con la Inquisición española, pero una barbaridad. Porque se te presentan en plan, dice, hola, somos la Inquisición española. Dice, no tenemos ni idea dónde está España. Dice, no tenemos ni idea dónde está España, pero venimos a dar por culo. O sea, dices tú. Eso, continuamente. No, ya te digo, nos encontraremos muchos personajes, cosas por hacer, que podemos ir, aunque no nos aparezca el icono, pues, por ejemplo, si tenemos un enterrador que tenemos que ir a recoger cuerpos, no nos aparecerá el icono, pero sí podemos ir siempre donde él para ir a recoger cuerpos, por ejemplo, y ganar dinero. Iremos empalmando. Me está gustando Estoy viendo vídeo mientras... Me lo tienes vendidísimo ya. Estoy viendo aquí vídeos de fondo del Steam mientras hablas del juego. Me ha gustado mucho que haya como los talleres en GTA que te metes para que se te bajen las estrellas de búsqueda. Sí, claro, limpias el caballo. Ahí es limpio el caballo. Sí, y después está viendo así un par de puntos que tú, de graciosos del juego. Y hay uno que me ha gustado mucho que he visto en un vídeo que... Yo creo que en homenaje a los Monty Python, que está peleando con un caballero, le corta un brazo, le corta al otro. Y el otro está diciendo, solo un rasguño. Sí. Eso me ha gustado mucho. Guiño a la caballo de la pieza cuadrada. Sí, sí. Hay un montón de guiños, a un montón de cosas de humor. Es un humor negro muy divertido. De cosas a veces que nos pueden que son absurdas o que nos parecen cuanto menos curiosas, porque claro, tiene esa mezcla de cosas de la ves de la actualidad con el pasado, y ese transcurso de juego, que es un juego, por cierto, bastante cortito, no dura, apenas durará 8 horas, 10, 12, si lo quieres sacar todo. Yo lo saqué todo al final. Si quieres sacar los coleccionables y no sé qué, te durará unas 15 horas, una cosa así. Que por cierto, los coleccionables y tal y todo eso, y ciertos trofeos, no te indica nada en el mapa. O sea, o te acuerdas dónde estaba o dónde está, o si no, a patearte y a buscarte una guía. Creo que he comentado lo de las... cómo nos defendemos con las armas. Tenemos escudos, tenemos espadas, tenemos lanzas o alabardas. Tenemos también antorchas, obviamente los puños. Y sí que es verdad que en el combate hay ciertas, como todos sabemos, como te encuentren varios guardas alrededor y tal, estás fundido. O sea, no te vas a poder cargar con ellos. Pero ciertas misiones y tal con algunos no es nada fácil el combate. Porque tienes que... aprender bastante bien. A ver, solo tienes atacar, cubrirte, rodar, ¿no? Pero no es fácil el hacerte, porque claro, tú no manejas la cámara se va manejando respecto, pues como los antiguos, respecto vayas moviendo el personaje. Y eso a veces, pues te puede costar el acostumbrarte a ese movimiento. Pero la verdad es que juego cortito, muy agradable de jugar, con muy buen humor, muy, muy distendido, muy divertido, que te hace pasar un buen rato, que te hace sacar una sonrisa cuando no una carcajada como a mí, ciertos chistes, y algo que sin muchas pretensiones te consigue tener unas cuantas horas estar en el juego, la verdad, y pasarlo bastante, bastante bien. Y Igor, de la música, ¿qué puedes contarnos? La ambientación música de este juego. Pues tenemos como dos tipos, ¿no? Típica música medieval y luego también tenemos, claro, obviamente el típico rap y el beatbox, creo que se llama, ¿no? Lo que hace, pues eso también aparece. Más dejado. Coño, yo lo intento explicar para todo, también incluso para polla viejas como yo. Sí, tiene música siempre... medieval es la actual tuya, ¿no? Sí, más o menos, y ya luego el otro ya moderno. Claro, eso ya cuando vas de Bach para adelante ya moderno. O sea, ya eso. A ver, sonido, pues bueno, ya ves que las voces ya os he dicho que no. Esto, la música es agradable, llevadera. Sí que es verdad que hay veces que te puede rayar un poco, porque hay misiones, igual, si es cierto que no es, que igual hay misiones que tienes que ir a ciertos sitios y si te matan o te detienen lo que sea, no sales en el mismo sitio, puedes salir bastante más atrás, tienes que repetir cosas y dices, y claro, te ponen la misma canción. Y dices tú, ¡hostia! La misma canción, pero bueno, parece que son detalles sin importancia para las risas y lo que puedes disfrutar de este juego, la verdad. ¿Y en qué plataforma lo podemos encontrar, Igo? Pues estaba ya en PC desde el, creo, está absolutamente en todo. Está tanto en Switch como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, absolutamente todo. Además ha estado en digital a precio bastante reducido, También últimamente ha habido unas cuantas ofertas y a ver, que no os tenéis por qué tirar a las versiones de más, no tenéis que ir a la versión de PlayStation 5, porque lo que va a mover esto pues no tiene nada. No necesita... es que el juego, mira, ahora que está, pesa 5 gigas el juego, o sea que imagínate los gráficos que puede tener, pero que tampoco lo busca, eso los... Ni los gráficos y tal. Se desenvuelve muy bien, el movimiento es muy fluido y todo, pero claro, como al final es una vista cenital, pues tampoco es necesita gran cosa. Pero bueno, para mí, muy recomendable para echarle un... para pasar un rato agradable entre juego y juego muy pesado igual, y disfrutar a ratitos con él. No sé a vosotros qué os parece. A mí me lo ha vendido. Yo pero igual, si es un juego. Porque yo, la verdad, que de sandbox. Ya a día de hoy los sandbox me echan bastante para atrás. Pero si hay un sandbox sin más light, ¿no? A la antigua usanza. Pues yo qué sé, yo para darle un tientecito, un juego rápido que te sirve para 8 o 9 horitas o 10 a lo sumo, a mí me viene genial. Sí, sí, nada, pero no tiene nada que ver con un sandbox de hoy en día, ¿eh? No te salen ahí 300 iconos, te van a salir como mucho 2, 3. Y no hay más. O sea, no. Oye, Igor, ¿a qué precio está? Pues ahora mismo la verdad es que desconozco. Sé que ha estado en digital bastante baratito. Creo que lo vi hace poco por, no sé, 12 o 14 euros en digital. Sí. A ver, yo lo compré nuevo, físico, en PlayStation 5, que fue, hice un poco el. Creo que lo compré a 30 euros, ¿eh? O sea, que no te creas que es caro ni. Ni muchísimo menos, que en alguna oferta de estas se puede encontrar sin problemas. No te va a dar 50 horas de juego, pero sí que tiene algo de profundidad, ¿eh? Y sí que tiene ciertos retos que, por ejemplo, en PlayStation para sacar el platino no es nada fácil ciertas cosas que sacar, ¿eh? O sea, que le puedes... No es que sea rejugable, pero a la hora de recolectar coleccionables y de ser completista, sí que te lleva un rato y ahí ya te puedes ir a unas cuantas horas más, ¿eh? Porque claro, no te aparece en el icono lo que tienes que hacer. Pues nada, aquí la recomendación del amigo Igor, el análisis de que no ha hecho. Y ahora sí, ahora hacemos una pequeña pausa y vamos al debate de la noticia del año. Mira que el año que ha salido. Sí, perdón. ¿Habéis dicho algo? Sí, yo, que estaba, que me he silenciado sin querer, que vamos a lo gordo, por supuesto, sí. Pues nada, una pausita y volvemos. Pues ha llegado el momento que estábamos esperando en este programa, analizar la noticia. Mira que llevamos pocos días del año, pero el bombazo que nos ha llegado esta semana, ¿no? La compra de Microsoft, ¿no? Que Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Blizzard, señores. Compañía de juegos como Diablo, World of Warcraft, StarCraft y, ¿no?, los famosos Call of Duty, incluso tenemos Candy Crush. Y bueno, eso ha sido un golpe en la mesa de Microsoft al comprar estas compañías. La verdad que compañías que estaban ya, lo que se puede decir, tocadas, porque entre los escándalos sexuales, que de acoso sexual, que estaba últimamente en este último año. Sí, nada grave, ¿no? No, nada grave, ¿no? que había dejado a la compañía muy tocada y hundida. Y ha llegado Microsoft y se ha sacado la chorra, ha puesto los euros en la mesa y nos ha dejado con la boca abierta en lo que llevamos de año. Amigo Ángel, a ti que tú que eres verde de corazón. A ver, mira. Venga. A mí me crea... Yo tengo mucha incertidumbre. Sí, mira, a mí me crea diversidad de sensaciones, ¿no? De sentimientos. Por un lado, me alegro muchísimo, pero muchísimo, sobre todo por los trabajadores de la compañía, porque a ver si por fin mandan a tomar por culo al señorito Bobby Kotick, que era el mandamás de la compañía, que por lo visto el tío era es un tirano. No, creo que todavía sigue, ¿eh? Bueno, aún así, primero tienen que consumar la compra. No, Es que despedirlo cuesta 287 millones de dólares, creo. Bueno, o sea, que es que no tiene una cláusula para si lo despiden, la compensación es una cosa de loco. Pero si se queda, cobra también un... O sea, el tío es... Pero también es cierto lo que dice Ángel, todavía no está firmado. Está el acuerdo, pero todavía no está firmado. Esta venta se consuma, según tengo entendido, este verano, por junio o julio, están diciendo. Y bueno, la compra ha sido por 68 mil millones de dólares, que se dice pronto. Sí. La auténtica burrada, que son 10 veces más de lo que costó Bethesda. Ya era una pasta. Si no importa, para un momento en este punto, porque igual esto lo pienso yo solo, pero me parece muy interesante. No sé cómo lo ven ustedes. 68 mil millones de euros. O sea, yo no te digo que Bethesda sea... una cosa gigante que compra, joder, el puto diablo, ¿sabes? Y te pones a mirar la cantidad de juegos a los que pueda acceder y es alucinante. O sea, que yo no te digo que de ahí no se le pueda sacar un dineral. Pero yo lo veo algo, ya ni siquiera hacer. Que también. No, lo veo algo que realmente difícil de recuperar un capitán. Porque mira, me voy a poner la otra parte, ¿no? Esto, ¿no? Que se está celebrando como, hostia, vaya guantazo, vaya subidón, vaya lo que sea. Un mismo año, ¿vale? Vamos a decir, yo qué sé, decidme cinco juegos gordos. Sacan un Diablo. ¿Qué más? Bueno, tiene sus Call of Duty todos los años. Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft. World of Warcraft. Claro. Sacan esos juegos. Eso, o sea, ese año van a ganar unas millonadas. Pero es que ganar 68 mil millones de euros no lo ganan ese año con todo eso, a la venta. Y ahora, sí. espera. Para decir mi argumento. ¿Cuánto le ha costado a Sony, Bluepoint, los del Spider-Man y cuál es la otra que han comprado? Y los de Housemarque, esto, ¿no? Los de. Sí. Vale. Ahora te sacan esa gente, yo qué sé. Remake de God of War 1, 2 y 3 de Bluepoint. Que son los de Shadow of the Colossus, los de Demon's Souls, o sea que. Eso. Generaría una expectación, por poner un ejemplo, ¿no? De que cojan una saga suya, que la pueden hacer un remake cuando les dé la gana. Bluepoint ya es suyo. El nuevo Spider-Man con Venom de Insomnia. ¿Y cuál es la otra compañía que me queda, que han comprado? Bethesda de... No, Bethesda no. Está hablando de Sony. De Sony, perdón. Ha comprado Insomnia, Bluepoint, ¿y cuál es la otra que ha comprado hace poco? Housemarque. Housemarque, sí. Te saca otro juego, epilepsia, locura, cuando ya pues la Play 5 esté mucho más asentada. ¿Eso va a vender más que los otros titanes? Ya te digo yo que no. Pero Charlie, mira, yo... No va a vender, pero va a ser una cantidad de beneficio con respecto a lo que le ha costado de primera exponencialmente, van a recuperar tan rápido. ¿Tú sabes cuál es? Efectivo va a ser un poquito menos. Pero tú sabes cuál es la jugada esta, ¿no? Esto es muy a título personal, ¿eh? Porque yo de temas de marketing y de negociaciones entiendo entre cero y nada, ¿vale? O sea que esto es una suposición mía, porque es lo más lógico que se me ocurre para rentabilizar una inversión tan desmesurada, ¿no? Ahora Blizzard es propiedad de Microsoft, ¿no? O va a ser a partir de este verano. Por esa cantidad que hemos dicho, 68 mil millones de dólares, que es que da miedo hasta decirlo. ¿Cuál es la jugada para, de alguna manera, recuperar ese dinero? Pues va a negociar con Sony o con Nintendo y vas a decir, vale, Call of Duty es mía o Diablo es mía. Si tú quieres sacar Diablo 4 para PlayStation 5, me vas a tener que pagar tanto. Y ahí donde entra a jugar la negociación y de alguna manera recuperar esa inversión que me hizo. Está el rumor que, por ejemplo, los Call of Duty, todos sabemos que son muy de Play. ¿Vale? Yo una saga que no he tocado nunca ni con un palo. Pero es verdad, cierto, que los Call of Duty son muy de Play. Y se rumorea. Es muy de Play de hace. De hace unos años hasta los días de hoy. Pero los inicios de cuando Call of Duty explotó a nivel comercial era más de Microsoft que de Play. ¿Eh? Los torneos de Call of Duty, los mundiales y demás se jugaban en consola, en Xbox. Sí, pero a día de hoy, tú sabes, pasa igual que con los FIFA. Hay gente que solamente se compra la Play para jugar el FIFA o el Call of Duty del año. Es así. Pero eso es lo que estaba comentando. Se rumorea de que ciertas licencias, como puede ser Call of Duty, porque le puede interesar por el parque de consolas que tiene Sony y demás, que se pueda jugar a los Call of Duty lleguen a Sony, a PlayStation, pero digamos que los que lo jueguen en Xbox pues tengan cierto extra, algo que pasaba al contrario hace años, ¿vale? Es uno de los rumores que hay, pero yo mi hipótesis de todo esto es que Microsoft, con la compra tan grande que ha hecho, la verdad yo no creo en sí que lo haga pensando en Xbox, sinceramente no. Yo creo que su caballo de batalla ya no es en sí la consola, es el Game Pass. Ahí la claro, es que ahí está. Yo lo enfocaría desde ahí. Pero es que eso está por descontado. Lo que me refiero, que ellos quieren hacer tan atractivo el Game Pass, ¿vale? Que hoy en día el Game Pass se puede jugar desde un móvil, es cierto, hombre, que hay títulos que no, pero en PC, y que tú tengas todo eso al alcance de la mano, el juego en la nube, que hay que decir que va francamente bien, con una conexión decente que tenga, va francamente bien, pasa igual que con... Bueno, eso es otro tema, pero bueno, yo no he tenido muy buena experiencia con el juego en la nube. Yo no tengo quejas tanto en el de Microsoft como en el de PS Now, no tengo quejas, la verdad. He jugado tanto en la GP de Win por vía Wi-Fi y sin problema ninguno. Pero a lo que voy, que francamente yo creo que este es el gran movimiento o la idea que tiene, hacer muy, muy atractivo el Game Pass, algo que ya de por sí es atractivo. Pero es cierto que esto cada vez va más enfocado a lo que es el futuro, ¿no? Que el futuro es lo digital. Es que eso está aquí ya. Por mucho que nos guste tener una edición coleccionista, que es cierto, o lo físico, que a mí me encanta tener físico, pero el mercado, estos movimientos no van a beneficiar a lo físico para nada. Yo lo digo siempre que sale este tema relucido, el tema de físico-digital. Siempre decimos que el digital, de hecho tú lo has referido ahora, que el digital es el futuro. No, el digital no es el futuro. El digital es el presente. O sea, ya no sé decirte dato porque no lo tengo en la mano, pero estoy convencido de que a día de hoy se venden mucho más digital que físico. Y con el Game Pass, pues más todavía. Y poco a poco... Mira, yo si me dejáis aportar un poco, estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo Sergio. Y creo que al final este movimiento de un montón de millones va enfocado a lo que dices, a lo digital. Va enfocado a hacer un Netflix, ¿vale? Para que lo entendamos, que es intentar ganar un montón de calidad en los títulos propios que das, para que ganar suscripciones, porque encima he leído hace poco que en pocos meses ha pasado de 18 millones de suscripciones al mes, el Game Pass ha pasado a 25 millones. Si consigues un parque de suscripciones muy grande, puedes generar contenido propio, pues meterle dinero a esas compañías para que te generen, estilo como Netflix, ¿no? Voy a hacer una serie, no sé qué, una película y tal, y lo saco en mi propia plataforma. Pero tienes que pagar. Creo que si será bueno para el usuario o no, pues mira, yo espero equivocarme, pero creo que ahora mismo está al mes el Game Pass Ultimate, creo que está por 12 o 13 dólares, ¿no? Creo que seguro es, que, o sea, te aseguro que va a subir. Por supuesto. Sí, se ha rumoreado ya de... Son rumores, claro, ¿vale? De que van a subir 20 euros al mes, de aquí a un futuro. Bueno. Si son 20 euros, dices, bueno, pues el que juega mucho, claro que te compensa, fíjate todo lo que tienes para jugar. Pero 20 claro. euros al mes, estamos hablando de 240 euros al año. Pero eso es, estamos hablando de precio base. Yo te puedo decir que yo llevo con el Game Pass desde que salió prácticamente, y yo no pago ningún mes 2 euros al mes. Sí, bueno, a ver, sí, claro, luego con ofertas y tal, esa inversión es para hacerlo atractivo, quedarse con un montón de y también los juegos que adopta, porque ya no es lo que vendrá en el futuro. Esto es lo que ya vas a tener en tu plataforma. Ahora te pones tú el Diablo 2 en el Game Pass o el Overwatch o yo qué sé, 40.000 cosas que pueden ahora jugar. Claro, está claro, todo influye. Y es para... y, bueno, y otra cosa súper importante que el merchandising, que ya al tener todas estas licencias, el merchandising solamente de Diablo, de World of Warcraft, es que es increíble. Esta gente habrán hecho un estudio, evidentemente, hombre, claro, para gastarse esa cantidad y estoy convencido de que si ellos han gastado 68 mil millones de dólares, es porque saben. Claro, eso está clarísimo. O sea que y yo también que es Microsoft, que es que tiene dinero a puertas y no precisamente por las consolas. O sea, que tiene una capacidad económica que pueden hacer esto. Si lo no, es que lo quiero recuperar muy a largo plazo. Bueno, no sé si es la segunda o tercera empresa más grande del mundo. Mira que he cogido los pantalones de invierno y me he encontrado 5 euros. Pues ellos un poco eso. De hecho, ha sido un movimiento inteligente porque han esperado que Activision Blizzard estuviera en su momento. La han comprado en el momento justo. Cuando las acciones estaban súper bajas, han dicho, este es el momento. Y... Bueno, para ser momento tampoco han pagado poco, ¿eh? No, pero a nosotros nos parece una barbaridad. Pero ten en cuenta todo el montón de licencias que se llevan, ¿eh? Es que, por ejemplo, mira, una curiosidad que Crash Bandicoot, se puede decir que fue un icono, ¿no? Ese fue la mascota de Sony, ¿verdad? Pues sí, ahora pertenece a Activision. Claro, ¿dónde va a acabar ahora? En Microsoft. Bueno, ojo, y Igor, True Crime, la saga True Crime pertenece ahora a Xbox y va a estar en el Game Pass. Ojo. Hombre, a ver, ¿tú por qué te crees que pagan 68 mil millones de dólares? Algo bueno tienen que comprar. Hombre, claro, o sea, era por eso, efectivamente. El diablo, vaya puta mierda, ¿dónde está el True Crime? Lo que pasa que, a ver, oye, yo si hacen una versión, un remake y tal, oye, yo mi dinero eso lo tienen. Pero bueno, no, pero ahora en serio, me parece un movimiento que para revalorizar tu producto y querer coger más más suscripciones, que luego eso al final, ese producto tuyo, luego también hay que ver los movimientos en bolsa que hay, te genera más valor como compañía y tal y demás, y luego hay un montón de aspectos económicos que por supuesto a mí se me escapa, pero es un movimiento que claro, lo puede hacer Microsoft, por ese poder económico que tiene, pues mira, adelante, pero por lo menos que sirva para que, sobre todo para que no se cierren estudios, para que no se deje de hacer cosas desde el lado claro, y tal. Claro, porque, ahí está el tema. Porque yo creo que americanas, o sea, las grandes compañías americanas, creo que ya solo le puede faltar de comprar EA, ¿no? Aunque tenga el acuerdo ese de este, pero no, sí. No es de EA. Yo creo que a americanas solo le queda... EA nada más por comprar, y sí que nos tenemos que dar cuenta que pueda parecer buena noticia porque digas, oh, pues con el Game Pass voy a poder jugar más y tal, si luego no lo suben, no quiero ser cenizo, ¿eh? Si luego no lo suben y encima muchas sagas o tal van al olvido, se empiezan a despedir empleados y tal, y no sé yo hasta qué punto el monopolio dentro del mercado libre es bueno, no es bueno. Tiene que haber competencia. Ahí ha abierto tú un melón interesante, porque el tema del monopolio, claro. Porque, a ver, vamos a imaginar, porque Diablo es un juego que tiene montones y montones de fans. A día de hoy es un juego que puede decir que es rentable, pero esta gente, si no le interesa seguir ese camino, te puede borrar el proyecto, puede hacer lo que quiera. Pueden hacer lo que quiera. Y has abierto tú un melón. Claro, el tema de caer en el monopolio es muy peligroso porque, a ver, por un lado está muy bien todas las compras que está haciendo Microsoft, por lo que hemos estado comentando, porque se salvan muchos puestos de trabajo, se despide al tirano este del Bobby Kotick y son compañías que se van a asegurar un futuro, ¿no? Pero claro, el monopolio es peligroso porque puede caer en el acomodamiento, puede caer en que de aquí a un futuro, que no lo creo, ¿no? Pero bueno, no creo que lo permitan, pero la posibilidad está ahí de que solamente exista una compañía, con lo cual no hay competencia, que es lo que estás diciendo. Entonces ya hay una fina línea ahí que... También, mira, que estamos hablando en absoluto, ¿no? Un poco, va a pasar esto, lo otro, al final... Esto tiene su lado bueno y tiene su lado malo, porque, bueno, competencia no va a haber. Bueno, al final la competencia va a estar entre los juegos, ¿no? La gente va a seguir queriendo hacer mejor juego, el más sorprendente para venderlo. También es verdad. Lo del Game Pass, el otro día, sin irnos mucho del debate, pero el otro día escuchaba algo interesante que digo, coño, es verdad. El Game Pass al final se está tratando como... o la liberación de los videojuegos, o todo lo contrario, ¿no? Como lo que se va a cargar los videojuegos, porque se transforma esto en un Netflix. Al final, todo el mundo tiene un poquito de razón. Es un poco Netflix, sí. Pero también es verdad que hay juegos como el Unpacking, que ha sido nominado para Juego del Año en un montón de sitios, que sin el Game Pass no lo hubiera jugado ni el Tato. ¿Sabes qué te quiero decir? Visibilidad también a gente que a lo mejor de otra manera no tendría, si no lo juega entre toda la comida del mundo gratis. Totalmente, ver, claro. Yo opino que la industria del videojuego, pues, como ha evolucionado toda su puta vida, así es, y esto puede que sea la evolución. ¿Qué pasará? La verdad que no lo sé. No sé, ahí tengo. La verdad que yo pienso eso del monopolio también. No sé si eso será bueno o será malo. Porque ¿quién no iba a decir que íbamos a tener juegos, por ejemplo, de Sony en PC? Claro. Y ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Mira, ahora. También hay que ver desde el punto de vista Sony, por decirlo así, que el público de Sony es muy fiel. Y que, oye, que Sony tiene unas compañías que solo con Naughty Dog y con Santa Mónica, con esas dos solo compañías que tiene más, ¿no? Pero he nombrado a las dos más importantes, por decirlo así. Sí. Es que tú fíjate lo que tú te aseguras ahí, ¿no? Con... Claro, ahí tienes. El Spider-Man, tío. Al final. Claro, hasta... pero es lo que. Pero me refiero. Tienes que jugar. O sea, que tienes unos juegos que sí, que. Es lo mismo de siempre, pero no deja de ser juegos de tremendísima calidad, ¿eh? Juegos que más quisiera Xbox tener, ¿eh? O sea, sí, que... pero, a ver, Xbox, a ver, aquí ha sacado el talonario, ¿no? Y ha dicho, ¿qué me faltan exclusivos? Pues yo a lo grande. Me compro la compañía entera. Y así, así. Es verdad, hombre, que Sony pues tiene su Uncharted, su Naughty Dog, su God of War... Pero es verdad que, no sé, este movimiento que ha hecho Microsoft, yo es que no sé, tengo mi duda si esto va a beneficiar a largo o corto plazo, no lo sé. No lo sé cómo esto evolucionará. No lo sé. ¿A qué te refieres? ¿A la industria o a Microsoft? No te he escuchado, Ángel, perdona, repite. No, que has dicho que no sabes si esto va a beneficiar en un futuro. ¿Pero qué te refieres? A nosotros, a los jugadores. A los jugadores, claro, sí, claro. A los jugadores, me refiero. Eso solamente lo va a decir el tiempo. Porque las compañías, vamos a ser sinceros, las compañías lo que quieren, porque para eso están, es para ganar dinero. Ya está, ellos van a ver la forma más rentable de sacarnos el dinero. Eso es así. Exacto. Y le da igual que nosotros tengamos cierto cariño por una consola física, le da igual. Ellos van a ver cómo evoluciona el mercado. Y si para dentro de 5 años, con una simple televisión, pelá y monda, con una aplicación, tú vas a poder jugar al Game Pass y no necesitas nada más, pues te venden la tele y a tomar. Porque donde le sacan. Porque, a ver, es cierto que ahora encima vivimos una época de escasez de suministro. Que es muy difícil hacerse con una consola de última generación. Es muy complicado. Y esto cada vez, aunque vuelvo al debate de antes, nos está llevando cada vez más al tema del online, de lo digital. No, sí. A ver, es así, es lo que hemos estado diciendo antes, que lo digital ya no es el futuro, es el presente, pero no de ahora, sino de hace ya 2-3 años, básicamente desde que el Game Pass se impuso en el mercado, ¿no? Y bueno, con respecto a la peligrosidad del futuro con respecto a los jugadores, a los videojugadores, a nosotros al fin y al cabo, ¿no? El camino es bueno. A pesar de que el monopolio no sea beneficioso para nosotros y demás, por lo que hemos estado comentando. Pero estamos viendo que, por ejemplo, con Bethesda, el camino que está creando Microsoft con Bethesda es bueno. Las perspectivas son buenas. Vamos a creer que con Blizzard y con el resto de compañías que ha comprado, pues será así también, ¿no? Y que no va a ser la última compra, ¿eh? Ojo, que ya se están diciendo por foros... como Reddit y demás, que sabemos que de ahí salen todos los rumores y que después terminan confirmándose, que hay otra compra por ahí pendiente, ¿eh? Que todavía no se ha publicado. Está el rumor eterno de Sega, ¿eh? Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Hombre, yo creo que... A mí me encantaría, no, yo lo voy a decir, a mí me encantaría que comprase Konami y retomase la saga Silent Hill como Dios manda. Entonces yo ya me caso con Phil Spencer. Hombre, no estaría mal. La verdad es que sería una opción. Al final no sabe, Nintendo no sabe si vaya a su rollo. No, Nintendo sí. Vaya a su rollo. Nintendo dice, no, está no sé qué, no sé cuánto. Dice, luego va Nintendo y te vendiendo dice, te saco un Mario Kart 9 y te vendo 63 millones de. Nintendo cuando saque el Zelda Breath of the Wild 2 va a vender otra. Claro. Saquen el Mario Kart 9. Claro. Para olvidarse de mí durante 3 o 4 meses. Pero Nintendo siempre va aparte con eso. Te saco un muñeco, no sé. sé qué, o te saco un aro vaginal, o sea, un aro de la polla, tal, no sé qué, con la figura, no sé qué, y lo vende, y lo vende. Sí, Nintendo, sí, sí, y lo... ¿Ha vendido cartones? Claro, luego ya te digo yo, los lavo esto. Oye, ¿en qué ha quedado eso, tío? Pues yo todavía tengo dos en casa. O sea, pues, hombre, no se vendió mucho, pero ahí está. Es que al final, aunque no vendas mucho, que saque una cosa, Nintendo, es que estas mierdas te las vende bien. O sea, que por eso no hay miedo al monopolio, porque siempre estará ahí Nintendo. ¿Sabes? Nintendo es como antes hemos hablado de Asterix, ¿no? Esto resiste, sí, al invasor. Eso es, la aldea gala, pues eso siempre está... siempre están ahí. No sabemos qué nos va a deparar. No quería entrar yo en lo de... mi perro, no era yo, ¿vale? No quería entrar yo en lo de físico y digital, porque si es cierto, os comenté a vosotros, creo que en privado, que el otro día me puse a mirar la biblioteca, por ejemplo, de la de PS y tal, y claro, puse a contar los juegos y tal, no sé qué, y dije, digo, hostia, pues si tengo físicos 250 juegos de PlayStation 4 y tal. Claro, pero miré la biblioteca y dije, digo, hostia, es que tengo 304 digitales. Aparte. Vaya biblioteca, ¿no? No, a ver, claro, no. ¿Qué juego tiene? PlayStation. Joder, porque han ido saliendo en los. Con la suscripción mensual y tal, no sé qué, y de esto, pues que coges y te compras de estos. Yo, todas las mierdas estas que salen de 1 euro, 1,40 euro o tal, no sé qué, digo, esto es una puta mierda. Dice, me la voy a comprar para probar. Tal. Y ahí están un montón que no he probado. O sea, que no son juegos de 1,50 euros, 2, 3 que te compras. Pero la tendencia puede seguir así. Que yo no creo que vaya a desaparecer, lo de eso, porque eso tenemos que ver las ediciones coleccionistas cuando salen y tal, que se agotan y cada vez son más caras y más malas y se agotan, pero ahí siguen y ahí se mantienen. Yo espero que sea todo para mejor, y si Microsoft juega bien sus cartas, que esa es otra, el tema de comunicación de Microsoft, sobre todo con Xbox, lo lleva muy mal, macho, informa muy mal, a veces no nos enteramos muy bien de lo que quiere comunicar. Si todo va para bien, para mejorar y sacar una plataforma que es estupenda y tal, pues oye, pues le pagaremos su dinero y jugaremos a todo lo que nos guste, pero que mantenga esa variedad, que no sé, pero bueno, no sé, veremos, a ver, es muy difícil calcular lo que ha pasado. A la variedad que te refieres. Yo me refiero a la variedad, que no tire solo por, comprando tanta compañía, que no tire solo por esos títulos premium, o sea, los títulos de la franquicia, ¿no? Que siga manteniendo otras sagas que igual tienen menos valor comercial. Yo creo que ya va a modelo de mercado, ¿sabes? Sí, sí, o sea que, sí, sí, claro. Sí. Esto, evidentemente, que es lo que yo quiero como usuario, ¿sabes? Que no tiene nada que ver lo que quiera. No, pero me refiero, hay tres tipos de modelo de mercado, que es el de Sony, que es un poco más el de que no tiene acostumbrado, ¿no? Sus dos o tres pelotazos. Tiene el del Game Pass y tiene Nintendo, que va por libre. Y los tres es que ahora mismo tienen cabida, porque es que la realidad es que están vendiendo, y a pesar de todos los problemas que está habiendo de distribución, están vendiendo muy bien las tres. Porque si no se venden Play 5, se venden Play 4, pero por un tubo, ¿eh? Y la Xbox con lo del Game Pass se la está comprando más gente que nunca. O sea, al final... Es que... ¿Qué? Que tú fíjate con lo que tú has dicho, el exitazo que está haciendo la serie S, ¿eh? Precisamente porque no hay consola Series X. No, porque, tío, vale, claro. 300 pavos, vale, ¿no? ¿Cuánto vale? Sí, 300 pavos. Pero es que es ideal para lo que quieran aprovechar el Game Pass, ideal. Menos imaginación con el Game Pass, pues dime tú, es que no es una inversión loquísima para entrar en la nueva generación. Es un movimiento muy inteligente. Pues sí. Hombre, para el Game Pass y para el que no tiene ningún aprecio por el juego físico, que eso se nos olvida. Hay un montón de gente que, como decía, juega al FIFA. De 4K, claro, y que juega al FIFA, tal, no sé qué, y dice, pues cuando sale el nuevo, o al FIFA, digo, a la NBA, digo, al NHL, sale el nuevo, vendo el que tengo y me compro el nuevo. ¿Eso qué más les da tenerlo en disco que no? Es una absoluta tontería. Sí, totalmente. Claro. Lo que me refiero que es la evolución del mercado y de la industria y del consumidor, y poco a poco lo que se hará al final, si queremos jugar, pues tendremos que pasar por el aro de lo que hay, porque eso es así. Pues digamos, pues yo si dejan de sacar en digital, en físico, ya no juego. Al final, si quieres jugar, tienes que pasar por el aro. Es algo que yo sé. A mí es que ejemplo, la mayoría de mis juegos favoritos, sin querer cortarte, pero voy a ponerte, la mayoría de mis juegos favoritos no los sacan físicos directamente, o lo sacan físico típico de Limited Run al año. Yo, por ejemplo, el último, el Diablo 2, el remake, que lo he jugado en la Nintendo Switch, yo esperaba como loco una versión física de ese juego, porque tengo la edición coleccionista de todos los Diablos, y coño, del remake sacarán algo. Pues no han sacado nada, solamente está en digital. ¿Y qué hago? ¿No juego porque no esté en físico? No, pues paso por el aro. O sea, al final la caja es bonito tenerlo. Sí, pero ese trofeo no. Es bonito tener, a mí me gusta. Yo tengo todos mis Mario uno al lado del otro, ¿sabes? Pues gusta. Pero realmente lo importante es jugar el juego. Sí, lo que pasa sí. Es que yo veo más problemas al digital, lo de que lo tienes pero no lo tienes, ¿no? Si un día se va a la tienda, si no lo tienes guardado, esas cosas que pasan. Veo más problema eso que en sí lo de la caja, porque bueno, al final. Sí, a ver, yo pero digo que es un tema de evolución, yo creo, por estilo sí. Como Netflix. Queremos una película, queremos tal película, tenerla en nuestro, yo qué sé, el Blu-ray o lo que sea y tal, pues solo si te apasiona y te gusta mucho. Si no, coges, vas, la ves, la consumes y. Ha dicho algo interesante, porque hay que diferenciar del jugador y del que ha jugado y coleccionista, ¿eh? Hombre, claro, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Al final, el que es jugador, tal, hace, llega, va, consume. Sobre todo eso, hay mucho en PC, ¿no? Sobre todo en PC desde hace muchos años así. Llega, voy, consumo, tal, ¿qué? Borro y a tomar por saco. Tal. Y estoy jugando, estoy consumiendo, pero yo quiero consumir el juego. No lo que venga con él, ni una caja, ni nada. Y según cómo se enfoque todos estos temas de que tú consumes, porque, a ver, yo os digo, el último mes, ¿qué habéis visto en Netflix? 3 películas, una serie. ¿Os ha pasado alguna tanto como para decir, hostia, a ver si sacan una edición de esto en una caja y tal, no sé qué? Pues bueno, The Shadow, que he visto este mes, que me ha arreglado el mes. Bien, pero... serie de vampiros, de ridícula. ¿Pero cuántas veces ocurre eso? Puede ocurrir una tal. Pues igual va el mercado va hacia ahí, de consumir, desechar y... Sí, bueno, de hecho en el cine lo has dicho tú bien. Hombre, es verdad que hoy en día todavía se venden muchísimas películas, pero es verdad que la gente no colecciona como coleccionaba antes cine. Yo sigo coleccionándolo porque el cine es una de mis pasiones, pero es cierto que cada vez hoy las ediciones son más curradas para, digamos, las físicas, para llamar al consumidor, porque hoy en día entre HBO y todas estas plataformas que hay para ver películas, es que es muy tentador, hay que pasar ahora tener, si es tu reproductor de DVD o de Blu-ray especial. Claro, ya te empiezan a dar pereza esas cosas que antes. Exacto. Porque era la única manera. Pero ahora es que dices tú, coño, es tan fácil, te engancho una serie y pum, lo pones, te sientas la cenita y venga, vela. Al final es una manera muy cómoda de consumir, que ves lo que quieres, que incluso también el ver la variedad, porque cuántas veces te metes sin saber qué quieres ver. Decía, a ver, claro. Es un sistema este online, por ejemplo, que estás comentando. Tú imagínate que, coño, me he quedado viendo el capítulo este, pero ahora mientras voy en el autobús lo termino de ver en el móvil, por ponerte el ejemplo. Claro. Son cosas que... Pero bueno, volviendo al tema de Microsoft, ya para ir cerrando... Tengo una conclusión, ¿no? De sí, cada uno. Yo quiero que sabes la conclusión tuya, Charlie, la tuya. A la mía, sí, sin calentamiento. Venga, sí. Venga, yo... Mi opinión sincera es que me parece algo obsceno, que veremos a ver qué pasa con lo del monopolio. Pero independientemente de eso, porque como ha dicho antes, digo, es un tema que me sobrepasa todo esto de la economía y seguro que la han estudiado bien, me parece una cosa hasta poco ética, si me apuras, ¿no? ¿Dónde está el límite de lo ético? Es que ahí estoy muy de acuerdo contigo. Ya veremos, pero 68 mil millones de dólares me parece algo poco ético, directamente. Me parece de verdad, algo vale eso, yo qué sé, algo que se me pasa por la cabeza. Pero a nivel empresarial, pues yo creo que, yo qué sé, es que sigo viéndolo muy caro, pero es algo que es evidente que le da categoría a la marca, al Game Pass, que al final lo que se vende, y en ese sentido, chapó, claro, esto no te puede venir mal. Al final has comprado una compañía muy gorda con muchos tótenes sagrados de los videojuegos, que se dice pronto. Más las pequeñas cosas que se nos olvida, como ha dicho antes lo del Crash Bandicoot o el True Crime. Joder, es que me da esta vergüenza decirlo. Pero... Qué malo, ¿eh? Sí, sí. Coño, hablar del DLC de las bicicletas no te da vergüenza. No, porque es un pedazo de juego. Y coño, no una puta mierda como el tuyo. No, a ver, para añadir, el concepto de que es muchísimo dinero. Mira, el otro día vi un reportaje, ¿no?, sobre Dignovsky y tal. Ya sabéis que el presidente, el dueño de los Dallas Maverick, de la NBA, es Mark Cuban, ¿no? Tío. Sí. Multimillonario y tal. Y decía, joder, ¿cómo compraste los Dallas Maverick de un día para otro? Y tal. Y decir, si costaban unos 3,000 y pico millones de dólares y tal. No sé qué. Y decía, ya, ¿sabes lo que pasa? Y dice que depende de la semana, en aquel momento, con la burbuja de no sé qué, en dos días, solamente con lo de la bolsa ya ganaba eso, aparte de la empresa. Por eso que el concepto de lo que es mucho dinero o poco. Depende de que lo opine. Claro, todos estos valores, Wall Street, todo eso es infierno. Esta gente no es tonta, es que cuando ha hecho esta inversión es porque sabe que va a sacar una rentabilidad del 100%. Exacto, exacto. Y yo, bueno, ya que... Por lo menos espera sacarla. No sabemos si la sacará, pero por lo menos espera. Claro. Hombre, teniendo en cuenta de que estoy seguro de que van a subir el precio del Game Pass. Y, sí. A ver, por ejemplo, a mí me dice, va a poder jugar a Diablo 4 porque eso es otras cosas. Hemos hablado un poco por encima de los exclusivos, que si seguirán o no seguirán. Diablo 4 se confirmó que saldría también para Play 5. ¿Se mantendrá ese acuerdo? ¿No se mantendrá? Sí, sí, sí. Yo sí. Creo que sí, porque pasará un poco igual que... Normalmente los acuerdos que quedan... Sí, igual que pasó con los últimos juegos. Claro, tú compras la compañía, pero también la compra con sus acuerdos y con su... Y con sus trabajos y con lo que tengan pendiente en ese momento. De la compra y lo resetea. De hecho, os voy a poner un ejemplo reciente y muy claro. Deathloop es un juego de Bethesda. Y Bethesda es propiedad de Microsoft. De hecho, Deathloop es exclusivo de PlayStation 5. No ha salido en consolas Microsoft. ¿Por qué? Porque cuando Microsoft compró Bethesda, Deathloop ya estaba enfilado para PlayStation 5 y Microsoft respetó ese acuerdo, ¿no? Es que estaba ya firmado, imagino que ya echarse para atrás sería... Por ejemplo, con Diablo 4, pues pasará lo mismo. Pues Microsoft respetará ese, porque es un juego que está en desarrollo, es una cosa que es público y notorio. Y evidentemente Diablo 4 pues saldrá para PlayStation 5, está clarísimo, aunque Microsoft sea la propietaria, ¿no? Hombre, de hecho, para los jugadores de PC es más igual, porque Diablo siempre ha sido un juego... Sí, sí. Y que vender un juego en todas las plataformas muchas veces va a ser más rentable que... Porque vamos a ver, yo que sé, un Call of Duty. Aunque un Call of Duty no sean las cosas loquísimas que era hace 10 años, Call of Duty sigue siendo un juego que vende muchísimo. Todos los años, muchísimo, ¿eh? O sea, sí. Una auténtica barbaridad. Y tú tienes esas ventas, pues, como por paquete las va a quitar. Cuando puedes vendérselo al otro tío por 80 euros y decir, oye, si tienes la Play 5, ese juego te cuesta 80 euros. Ahora, si tuvieras una Xbox, este juego te vendría con el Game Pass. ¿Sabes? Es que está vendiendo ese juego por 80 euros, porque lo va a seguir comprando mucha gente, y aparte, pues, la publicidad que te está haciendo de lo que tú al fin y al cabo quieres vender. Que muchas veces yo creo que es mucho mejor plan compartirlo que quedarte lo exclusivo. A lo mejor un Diablo, por ejemplo, si lo veo algo que digan, no he puesto PC y Xbox solo, por ejemplo, algo que pegue más. Pues sí, pero bueno, ya el futuro lo dirá. El futuro, hombre, yo confío que estos juegos que hay un acuerdo, pues acaben llegando a distintas plataformas. Y bueno, pues yo por mi resumen sobre esta noticia. A ver, voy a ser muy concreto. Creo que va. A ver, no sé cómo va a acabar esto. Y la verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Charlie. Me parece un movimiento un poco como decir de no tengo exclusivos, pero compro las compañías. No sé, no es como antes que venga, saco un juego en exclusividad con cierta compañía, no, es que compro la compañía directamente. Este plan de monopolio. A ver, yo siempre he defendido que siempre salimos ganando cuando hay competencia. ¿Cómo saldrá esto? No lo sé. Ojalá tuviera una máquina del tiempo para saberlo. ¿Será bueno o malo para la industria? El tiempo lo dirá. Y la verdad que como movimiento, para mí, es de quitarse el sombrero, pero tengo que decir que a mí me crea cierta incertidumbre. Pero bueno, ya os digo, el futuro lo dirá. Pues después de este debate sobre la noticia de actualidad de Microsoft y la compra de Activision Blizzard, pues el amigo Ángel va a subir aquí a la palestra. Amigo Ángel, te cedo aquí hoy el honor de estar aquí. Y hoy te toca a ti leer los comentarios que tenemos, que llevamos bastante tiempo sin leer los comentarios de los programas ya grabados que, del reino. Y creo recordar que nos quedamos por el 720, donde analizamos el Song of the Horror. Así que, Ángel, todo tuyo. Nada, Sergio, muchas gracias. Estoy hasta nervioso porque hace tiempo que no leo comentarios y me cojo un poquito de... Pero bueno, esto es como montar en bicicleta, ¿no? Una vez que lo tienes metido en tu impronta, ya por mucho tiempo que pase, cuando vuelva a cogerla sabes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aunque yo no sé nada, pero bueno. Pues sí, Sergio. Va a costar, Ángel, ya verás. Pues sí, bueno, nos quedamos en el 720, que era donde se analizó el Song of Horror. Y bueno, empezamos con el amigo Choquero, que está siempre ahí en la pole, ¿no? La pole. Dice, vamos ahí, gracias, bonito. ¿No? Gracias a ti, Choquero. Un abrazo para Choquero, que está siempre ahí dándolo todo en el grupo de Telegram. Continuamos con Solid Snake, que dice, qué puta maravilla, estoy en el curro, escuchando el 7 de la sexta temporada. De la sexta temporada, por escucharos, no entiendo muy bien en el tono que lo ha puesto, pero bueno. O sea, en el tono, la que no ha puesto coma ni nada, entonces no lo entiendo, pero bueno. Por escucharos y de repente, pan, aquí es nuevo. Os como el nardo hasta el fondo, eso me ha gustado. Un abrazo enorme. Muchas gracias, amigos Solid Snake. Te pasamos la dirección de nuestras casas para que venga lo del nardo, porque es importante. Sí, sí, porque aquí lo que se dice se cumple, por favor. Hombre. Y que sepa una cosa, que nosotros grabamos desnudos, ¿eh? Sí, bueno, el problema era cuando grabábamos en la radio, que también grabábamos desnudos. Sí, el problema ahí había mucho roce también. Exacto. Estamos complicados. Yo hacía así con el pie, le hacía a Millán así con el pie y me decía a Millán, oye, que eso no es el pie. Digo, ay, perdona, ¿sabes? Cosas así. Bueno, continuamos con el amigo Juli 1985, que dice, de puta madre, 5 horitas de puro placer y orgasmo. Y encima vais a hablar del jueguito que estoy jugando. Sois una maravilla. Mil gracias y un saludo a todos. Y después vuelve a hacer otro comentario que dice, ¿cuándo habéis cambiado del showcase a Nintendo con la mierda puta de tema de reggaetón que habéis metido? Y luego lo de Nintendo lo he pasado todo, pura basofia. No metáis más reggaetón de eso, por favor. y opongo contenido no apropiado. Aquí queremos pedir disculpas a la audiencia, porque tela. Sí. Bueno, pero eso es cosa del director del amor, ¿eh? O del reggaetón, ¿eh? Sí. Es que ahora está muy Maluma Baby. Sí. Bueno, pero, no, Juli Coreño, tú puedes poner todo el contenido inapropiado que tú quieras. En tu casa o en la mía, donde tú quieras. No te preocupes. De todas maneras, aquí te queremos muchísimo. De todas maneras, hay que ser sincero, es normal que nos pongan contenido inapropiado teniendo al trolo aquí. Es lógico que... Sí. De hecho, desde que él aparece menos, las descargas han subido un montón. O sea, por algo será. Es que el top 10, eso es como un premio para Toto. No, bueno, no, joder, que está Luis delante de él. Pero Luis tiene caché. Sí, eso es. Y tiene caché. Luis sube la media de calidad del podcast, las cosas como son. Yo creo que ponemos al mejor y al parguela este. Ya está. Bueno, continuamos con Juli, 1985, que sigue diciendo en otro comentario: grandísimo podcast y muy buen análisis del Song of Horror, que se le recomienda a toda la gente de la vieja escuela que ha crecido con los Silent Hill, los Resident Evil, Clock Tower, etcétera. Me está gustando mucho el juego y lo que me decís de los puzzles, me cago en su puta madre. Ojo al de la llave, que tuve que tirar de internet porque no tiene puto sentido. Eso lo comentaba tú, Sergio, en el análisis. Bueno, lo de los puzzles sin sentido, ¿no? Ese juego, tío, tienes que ser un flipado como yo, que le gusten mucho los puzzles y que te da igual tirarte 2 horas o 3 horas dándole vueltas, porque tú ves que no tienen puto sentido en ese juego. No tienen puto sentido. Continúa diciendo: gracias por leerme el tochaco de comentario. Igor no podía leer eso, que se nos queda sin aire y le tienen que dar el ventolín. Igor, ese comentario lo escribí en el ordenador y me tomé mi tiempo, tío. Luego quieres que escribamos que te den por culo, cabronazo. Te quiero. Al final te dice te quiero, ¿no? He llorado de risa en el momento de la peli de Super Mario Bros. Porno. ¡Qué grande sois! ¡Un abrigo! Vale. Es que Julio a veces se emociona, pone el ordenador y empieza... Digo, tío, que yo tengo ya una edad, macho, y no se puede leer tan... No puedo leer tanto rato ya, macho. No, pero bueno, ya sabe que él puede escribir lo que se le ponga de los huevos. Y me alegro mucho que haya descubierto la peli de Super Mario Bros. Que yo creo que ya la conocía, ¿eh? Pero bueno. Sí, espérame que sí. Alguna pajilla había caído ya. Seguro. Grande, Juli. Muchas gracias, amigo Juli. Seguimos con Evaristo. Luego que los vascos somos violentos. Si es que es normal la violencia viendo cómo tratáis al pobre Igor. ¡Cojones! Algo lo tratamos bien, lo que pasa es que... Vamos. No. Mira, vamos a hablar de lo que ocurre detrás de los micros del reino. Aquí Igor parece muy formal, pero no para de meterse con los andaluces. Sí, todos los días está metiéndose con nosotros, todos los días. Mira, hay que decir, mira, hoy o ayer, no me acuerdo cuándo fue, en el grupo que tenemos de WhatsApp, dice... Pues fue a las 11 de la mañana. Oye, chicos, que vamos a grabar. Bueno, los andaluces que lo vean cuando se levanten. Yo, un respeto, por favor. ¿Esto qué es? Que aquí un señor se levanta a las 6 de la mañana todos los días, ¿eh? Bueno, eso es lo que contáis. Que yo no me lo creo mucho, pero bueno, os voy a creer. No me hagas sacar a lo lenchero otra vez, ¿eh? Bueno, continuamos con el grande de Juanjo Perni. Un abrazo a... Gracias a Evaristo. Gracias, Evaristo, que no te he dicho nada. Churrita. Continuamos con Juanjo Perni. Joder, me habéis arreglado la mañana del curro. Gracias por el trabajazo, gente. Un abrazo, amigo Juanjo. Lo hacemos por ustedes. Os queremos. Evil Manu. Este comentario... No, Igor, este comentario tiene que leerlo tú, sí, porque lo dice él mismo. Sí. Te cedo la palabra, Igor. Vale, Evil Manu, el comentario lo va a leer Rita la Pollera o tu madre, según cuando sea. No voy a leer todas las palabras en inglés porque no. Bueno, y eso porque no está el trolo, sino que lo leyes el trolo. Pues. No, venga, Igor. Habla bien español. Igor, venga, por favor. Este comentario tiene que ver la puta calva. Sois the best of the world of the everyday of the podcast. Que no tengo ni pajotera de lo que quiere decir. Pero bueno, sois un grupo de friends que solo tenéis que love a alguno de vosotros, ya lo siento, como mi bro. Os comería todos los huevos. Dice, aunque vosotros no podéis hacer el Black Kiss porque me he hecho un blanqueamiento anal. Quiero mi True Crime directo ya. A ver si hacemos una crowdfunding, ¿no? Y le bueno, eso ya lo ha hecho mi caso. A Kelly a la puta calva y puede salir del vagón donde vive. Un abrazo a todos y si os quiere. Un abrazo para ti también, Emilio. Bueno, pues mira, este comentario lo ha hecho antes de la compra de Blizzard. O sea que ha digamos como intuido, ¿no? Que vamos a tener un nuevo Crew Train. Así como los hizo. Exacto, ya lo dijo el amigo Evil Manu. Pues nada, gracias amigo Evil Manu, que le has hecho pasar este mal rato a Igor, pero yo creo que lo ha hecho de puta madre, vamos. Y terminamos con el amigo ilustre Dante Isaac. Excelente programa, chavales. Gracias, amigo Dante. Y vámonos con los comentarios del 721, ¿no, Sergio? El último señor, 721. Exactamente. Sí. 721. Y comenzamos con el amigo Choquero de nuevo, como siempre, en la pole. Dice, sí, joder, lo estaba esperando como nunca. Gracias por este regalazo de puente. Sois la puta hostia. Y encima enseñó el señor Pinopoe en el elenco. Falta el puto Cabralín. Pone el P punto, pero yo me imagino que se referirá al puto Cabralín. Ese sí, para sí, Reyes. Por supuesto. Que va a decir puto. Y al final dice en mayúscula, os amo. A ti también te amamos, Choquero. Choquero, ¿qué podemos decir de ti? Es un grande, es un grande. Dándolo todo. Yo creo que tendrás que venirte aquí un día, Choquero, Hombre, por supuesto, le tendemos la mano, que cuando quiera, bueno, no solo a él, sino a cualquier miembro del... oyente que le apetezca, claro que sí, si dejamos que grabe el trono, ¿no va a dejar grabar un oyente? Pues continuamos con el amigo Evaristo, dice, yeah, así, tal cual. Hombre, el amigo Ojete Moreno, que ya te echábamos de menos en los comentarios. Grande gente, ¿dónde está el puto genio del trono? Sí, claro que sí, sí, sí. Hombre, el Ojete Moreno es el fan número uno del trolo, Entonces hay que decirlo. Continúa diciendo, empiezo a escucharos y añado un dato en cuanto a corrección de ventas de PlayStation 5 y Series X. A mediados de octubre, PlayStation 5 con 13 millones, o sea, 13,8 millones y Series X más Series S, 8 millones. Postdata, os comento después cuando termine estas tres horitas. Postdata 2. Pino, puto amo. Postdata 3. Charlie, chaquetero, sucia rata pistachera. Ahí está, que no me acordaba lo de rata pistachera, ¿ves? ¿Qué es? Gracias, Ojete Moreno. Le tan grande como siempre. Sí, sí, Charlie, como se ha vuelto al lado verde, al lado bueno, pues al pobre lo están poniendo de su sierra tapistachera para arriba. Bueno, oye, cada uno, macho. Siempre a ver, sí, lo importante es jugar. ¿Qué más da? Esto es para cachondeo. Si al final nosotros lo que queremos es jugar, si todos nosotros tenemos todas las consolas, ¿qué más nos darán? Mira, a todos los que podéis jugar un montón de esas cosas, los que ya tenemos hijos y esas cosas, no queremos una consola en especial, lo que queremos es tiempo. Exacto. Vale. Qué gran verdad, Sergio, tiempo, que es lo que nos falta. Cuando éramos jóvenes no teníamos dinero y teníamos todo el tiempo del mundo para jugar. Y ahora no tenemos tiempo, pero tenemos dinero para comprar, ¿no? Yo tengo y la... soy sincero, os enseñé la foto, creo que recuerdo que enseñé la foto con la Play 5, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo. Todavía no la he sacado de la caja. Vamos allá. Eso es criminal, ¿eh? Pues para que tú veas. Pues continuamos con el amigo Juanjo Perni. Joder, qué programón. La droga del JRPG. La droga buena. Gracias, amigo Juanjo. Y tenemos otro tochaco del amigo Juli 1985. ¿Qué es lo que tú dices, Igo? Este coge el teclado y se pone a escribir y no para, ¿eh? Ah, oh, sí, ya lo he dicho. Pero bueno, hay que quererle igual. Le queremos igual. Sí, le quiere también. Y dice el amigo Juli: ¿qué pasa, gente de bien? Sois grandes. Casi me habéis vendido. Casi me habéis vendido el Tales of Arise. Lo que pasa es que jugando la demo me cortaba bastante el rollo las muchas paradas que hacía para hablar y contar chorradillas. Las misiones secundarias, ¿cómo son? Lo pregunta, ¿no? ¿Son secundarias de recadero o están bien? Ya lo probaré cuando bajes y eso. Los tel que he probado no me ha enganchado ninguno y los he dejado. En cuanto a la nueva generación, puta mierda, así lo dice, ¿no? Es increíble lo que hay que hacer para comprar algo que quieres. Y lo de Nintendo, bueno, yo he ido al Carrefour y al Alcampo y había siempre stock de la OLED, pero la Switch se va a quedar desfasada si no lo está ya. Mierda Nintendo, ladrones rateros, se ha quedado a gusto el amigo Juli. En cuanto juegue el nuevo Zelda, la vendo. Un abrazo máquinas, sois los mejores y Pino deja ya los porros que te quedas tonto con eso. Un abrazo amigo Juli. Te tiene pato. Sí, para sí. Tiene pato. Continuamos con el amigo Alundra, ¿no? Que dice: el otro día vi que el Tales of Abyss tiene traducción. Tengo ganas de probarlo, pues dicen que es de los mejores. Programón. Pues, amigo Alundra, lo desconozco porque yo no he jugado a ningún Tales. Ahí el que conoce bien esta saga es el amigo Dekar, que hoy no está. Pero bueno, podemos posponer esta pregunta para cuando él esté y que te conteste. O que te responda, que no sé si te responde. Sí, mira, le contesta. Dice, así es, Tale Translation son el grupo de samaritanos que han traducido todos los Tales que no nos llegaron o lo hicieron en inglés. Gracias por lo del programón, Alundra. Este es Millán, que le responde desde la cuenta del reino. Yo sabía que el amigo, hombre, Millán... hombre, tocando los Tales o estas cosas, ¿sabes? Que a ese se le pone como, hombre, como brazo como gitano. Te puede dar una tesis doctoral de JRPG el amigo Dekar. Y terminamos con otra vez con el amigo ilustre Dante Isaac. Chavalería, excelente programa. Muchas gracias, Dante Isaac. Y bueno, continuamos con el siguiente programa, que es el 722, que es el último programa que se publicó. Sí, el de Navidad. Exacto, que es el especial de Navidad. Que bueno, aquí todavía tiene poquitos comentarios. De nuevo el amigo Choquero, ahí el primero como siempre. Felices fiestas a todos, todas. Pone una arroba, ¿no? Se os quiere. A ti también te queremos, Choquero. Julio 1985. Ya era hora, máquinas. ¿Solo una hora y media? Preguntando, ¿no? Joder, sí, es que últimamente estamos flojos. Como buenos andaluces que somos, por supuesto. Es culpa del Vasco, ¿eh? Mira por dónde. ¿Cómo que es culpa mía? ¿El qué? ¿Que grabemos hora y media? O sea, ya vagos podéis ser, ya hipócritas no. Vamos a ser sinceros, audiencia. Lo de que los programas ahora duren menos es una de las nuevas normas que nos hemos puesto porque somos mayores. Sí. Somos mayores. Ya, es una realidad. No permitir acabar los programas a las 4 de la mañana. Sí. A ver, hay que decir que yo en más de un programa me he quedado dormido porque, hombre, uno tiene ya una edad, se toma la pastillita, te pones a grabar, lleva uno levantado desde muy temprano y cuando son las 3, las 4 de la mañana ya los ojitos te empiezan a hacer chiribita y el Dios por mí. Nada, perdona, Ángel, que te diga que no es lo mismo grabar en la radio que en tu casa. Rendido 0,2, ¿eh? No, nada que ver. Mira, una de las cosas que más coraje me ha dado de la pandemia, hablando en el ámbito nuestro, ¿no? Es que nos ha cortado el tema de cortar la radio. Que eso para mí me daba la vida, tío. Pero como a título personal como para el podcast, ¿no? Lo digo aquí que yo estoy loco. A ver si algún día hago un llamamiento aquí al señor director o a Radio Tribujena, a quien haga falta, que por favor el podcast vuelva a la radio. Que yo lo echo muchísimo de menos. Muchísimo. Porque aparte de que los programas salen como más distendidos y somos más nosotros, ¿no? El ratito de la radio para mí era mi momento de la semana. O sea, yo lo echo muchísimo de menos. Pero bueno, continuamos con el amigo Juli, que no he terminado de leer su comentario, que venía diciendo que se quejaba de que solamente teníamos una hora y media de programa. Dice, no pasa nada, tío. Lo importante es que sigáis activos, que la vida no da para más. Exacto, amigo Juli, es lo que estamos comentando. Y esta noche a escuchar podcast. Un abrazo y felices fiestas. Un abrazo y igual a ti, amigo Juli, felices fiestas. Juanjo Perni, que dice, felices fiestas, gente de bien. Y igualmente, amigo Juanjo, felices fiestas, feliz año nuevo. Y terminamos con ilustre Dante Isaac, ¿no? Que siempre Choquero es el que abre los comentarios, pues Dante Isaac siempre es el que lo cierra. Feliz año nuevo, Fagales. Feliz año nuevo, Dante Isaac. Y nada, y hasta aquí los comentarios. Y esperamos que comentéis en este podcast y para leerlo en los próximos, ¿no? Y nada, a amigo Sergio, amigo Igor, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues sí, señor, muy bien leído, Ángel. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Esto, anda en bicicleta, has empezado los dos primeros y luego ya, todo rozado. Claro, todo rozado. Yo creo, Igor, que podemos empezar la de los programas desde el número uno, que lo lea Ángel también. Oye, yo me apunto, ¿eh? Pues nada, comentarios siempre son muy bien recibidos. Y... sí. Lo agradecemos muchísimo. Sí, aunque claro, sea, ya digo, aunque sea una palabra, aunque sea para meterse con nosotros lo agradecemos. Porque... bueno, es más, agradecemos más cuando os metéis con nosotros. Agradecemos sí, más. Echa... y sobre todo si es con el trolo. Lo hacemos sí, bien. Echa eso, tío. Echa en falta que se metan más con el trolo. Pues si no aparece. Pero bueno, familia, pues nada, Charlie ha tenido que ausentarse ya porque mañana tiene su... abre el badulaque. Exactamente. Abre el badulaque y no ha tenido que dejar. Señor Ángel, un placer pues volver a tenerte por aquí. A ver, tengo que decir que en los últimos podcasts me he estado ausentando, ¿no? Aprovecho para disculparme un poquito. Porque he tenido un diciembre hasta arriba de trabajo, he estado fuera también por trabajo, todos los fines de semana, ¿no? Porque nosotros grabamos los viernes y cuando no era una cosa era otra y no he podido estar, pero bueno, en cuanto he podido, aquí estoy de vuelta y a tope con el reino y que esto no para, señores, tardemos más o tardemos menos o estemos uno o estemos otro. Porque, bueno, aquí somos gente ya que estamos más cerca de la jubilación que de otra cosa. No, pues y... espérate a ver si podremos jubilarnos, espérate. Eso pasa un poco aparte, pero bueno. Y nada, gente, que como siempre, dándolo todo y que es un placer estar aquí. Y un abrazo a todos los oyentes y un besito a todos los componentes, al señor Millán... Decar que no está, porque no, ahora mismo no puede estar, y Artrolo que a ver si deja ya de eso, de tirarse al palo y a ver si se pasa por aquí un día y hace algo, porque no hace nada. Sí, porque por aquí no se pasa, pero a otros podcasts y a otras cosas sí que vale, hijo puta, ¿eh? O sea, pero allí no lo aguantan, que es lo... eso es cierto, claro. Y nada, y un abracito a todo, al grupo de Telegram, al resto de componentes del reino, porque aunque aquí somos siempre los mismos, bueno, los mismos, aunque nos vamos turnando, pero básicamente Sergio, Igor, Millán, Charlie y yo, ¿no? Son los que más estamos, pero bueno, que el reino somos más gente, Fer, Fraga, Luis, bueno, Luis también, claro, Luis se pasa mucho por aquí. Un besito a todos y que nos vemos en la próxima. Pues nada, amigo Igor... otro programa más. Pues otro más, que hemos estado aquí y ya, comentado sí, como siempre. Oye, te voy a decir, se va acercando peligrosamente ya el 725, ¿eh? Hostia, el 725. ¿Qué pasará en el 725? Último programa de la temporada, claro. Decidimos desde hace un tiempo cerrarlo en el 25. Hay varias cosas por ahí proyectadas, pero no sabemos muy bien qué se va a hacer al final en el... No sé, yo creo que la octava temporada, porque esta temporada es la temporada más larga, sin lugar a dudas. La temporada 7 del Rey. No, que va. Ha habido más largas. Si me refiero en demora de tiempo. Hostia, no sé, igual ha habido más largas, ¿eh? No sé, ahí tengo mis dudas, pero bueno, esta ha sido... Te encargo los deberes de que lo compruebe, te encargo. Pues, no sé, habría que verlo, pero... Lo que sí es cierto es que la temporada 8, pues esperamos que haya cierta... vamos a decir, como un renacer en el reino, ¿no? Se podría decir, ¿no? Empezamos con energía renovada y con ideas nuevas. Algo intentaremos. Hombre, ¿no? Un reboot. Sí, algo intentaremos hacer. Sí, sí, sobre sí, todo cuando cerremos lo del 725, que sea el final de temporada, y vamos a ver si lo cerramos bastante bien. Hay que reconocer y agradecer a todo el mundo que nos hace los comentarios, que se dedica un segundo a escucharnos y demás, y a escribirnos y tal, y agradecerlo muchísimo, porque, pues bueno, se grabe más o menos, pues al final pues la gente coge ahí y pierde un momento de su vida, que es de agradecer en escucharte, y eso la verdad es que nos hace sentir muy orgullosos, la verdad. Fuera parte que se graben pues mejores o peores, ¿no? Pero bueno, ya sabes, como siempre, encantado de estar aquí. Veremos a ver, y si alguien tiene alguna propuesta de qué le gustaría escuchar en el último programa de la temporada, en el 725, oye, ahí están los comentarios para que lo podáis decir y expresaros, o insultarnos, o meteros con los andaluces, lo que queráis, lo que os dé la gana. Con el lenchero ese también. Bueno, lenchero, hostia, cada vez hablamos peor, Sergio. O lenchero, joder. Mira, con menos palabras ya, pero tío. Sergio, si tú quieres sacar de quicio a Igor, cuando te refieras al equipo de fútbol de Bilbao, no digas el Atleti, diga el Bilbao. El Bilbao, y eso ahí lo pone negro. Eso ya hubo un cachón de tiempo. Ayer con el Barcelona, con el Bilbao. Sí. Pero bueno, oye, lo dicho, hay que dejar los comentarios, pues, para eso están. Encantadísimo de estar aquí, ha sido un placer por esta charla distendida, que igual, pues bueno, como tenemos aquí presentador al señor Sergio, que yo personalmente le agradezco muchísimo que tome la batuta para presentar, porque como se puede dar cuenta la audiencia, suplir al señor Millán no es nada fácil. No, para nada. Tenemos aquí ahora mismo presentando un tercera regional, cuando tenemos presentando normalmente un Champions League. Yo soy más de estar dando por culo de colaborador, pero bueno, claro, me ha tocado esto, porque aquí ninguno de estos cabrones quieren presentar. Es que la cuestión es que Millán, siendo un mal moderador, porque es muy mal moderador, todos lo sabemos y tal, pero claro, es el comunicador que es y es el presentador que es. Claro, eso pesa y no es difícil. Yo, por eso, Sergio, te agradezco que has tomado has cogido esa, ¿no? Esa lanza de decir, voy a ponerme a presentar, que no es nada fácil, la verdad. Y menos con los impresentables que estamos aquí hablando. O sea que. O sea que pero yo os quiero. Os quiero igual me da igual, os quiero. Y bueno, me toca despedirme a mí. Tengo que deciros que tenemos, pese que puede que los programas ahora sean un poquito más cortos, anda, que digo, son las horas, sé que son las horas ya. pese que los programas sean ahora más cortos, pues tenemos preparadas algunas pildoritas y más, algunas sesiones que aún tengo que pensar si se grabarán como pildoritas o especiales aparte del reino. Como queremos tocar de nuevo un poco el tema retro, ¿no? Que lo tenemos un poco abandonado, queremos que vuelva al reino. Y nada, todo eso, digo, tenéis sugerencias, nosotros encantados de que unáis a nuestro grupo de Telegram, que nos escribáis por aquí, nos podéis mandar cartas, cheques, lo que queráis, sin problema ninguno. Estamos encantados. Y nada, familia, soy Sergio, he estado llevando la nave del reino de Neverland. Un placer y hasta la próxima. Hasta luego, agur.